Buenas noches, bienvenido. Aire, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señor operador? Acá andamos bien, intentando salir al aire. Muy, muy buenas noches a todos los que están sintonizando, bueno, y están, se quedaron del programa anterior, escuchando Revolution 101.9. Estamos acá dándoles la iniciativa a nuestro cambio de operador, ¿no? Deep Javier, ¿cómo la va? Medio complicado. Ah, tranqui. Es tranqui, ya lo hiciste una vez, ya lo podés hacer dos veces. No sé cuándo fue la última vez que lo hicimos. Creo que fue un día jueves. Un ahí jueves está. Que estuvimos ese, los dos. Ese tema quería escuchar de nuevo, ¿viste? Y hablar de fondo. Tengo enfrente mío, señor Federico L, ¿cómo le va? Buenas noches, muy ¿cómo, bien. ¿Cómo anda? Bien, acá andamos, un poco difónico. Un poco difónico, ahora vamos a estar charlando con vos y... acá a mi derecha el nuevo como el nuevo chico en la mesa. No, como para el nuevo comentarista. Sí, comentarista, está bien. Sí. ¿Cómo anda, señor Néstor Elea? Es un integrante, sigue siendo integrante. Rato, ¿no? Cambiemos de... No. Cuando se cambia el rol, ya pasás a cumplir otra función. Otra función. ¿Entendés? O sea, el operador ya sos vos el responsable de todo lo que pase ahora en adelante en el programa. Yo te tengo mucha fe igual, Javi. Lo has hecho muy bien otras veces. La última vez que estuvo él, lo hizo muy bien. La verdad que estuvimos escuchando el programa después y salió todo de 10. Así que bueno, vamos a estar compartiendo con vos durante 3 horas de música electrónica e información, consigna y charlando con la gente a través de www.fmrevolution.com.ar. Para quienes no llegan a agarrar la señal, el teléfono yo no me lo acuerdo, pero seguro que Néstor sí. Es 11... 1169-36-1514. Gracias, señor operador. Ahora, siempre que dice el teléfono le pone ese tonito. Esa voz. Ese tonito. 1-1-1-1-5. Saludo a toda la gente del Facebook que está conectado a través de... Vos sabés que... Perdón que te interrumpo. Vos sabés que el Facebook no me lo puedo acordar. Anótatelo. Me lo tengo que acordar porque yo le quiero pasar el Facebook a la gente y no... Pero vos sabés que para mí me resulta más difícil el teléfono. A mí es el Facebook. No lo recuerdo. www.facebook.com/soulambea. BA de Buenos Aires. Muy buena máscara tiene acá el señor Javier. Sí, sí. Deep. Le sacaré una Javier. Foto. Está para sacarle. Es él. Es Iron Man. Es él. Muy buena la máscara de Iron Man que tiene puesta. La máscara antifaz vendría a ser. Está muy bueno. Saludo a todos los choferes de la 504 de Merlo que están escuchando, sintonizando la radio también. Le vamos a hacer compañía, especialmente al Tati 182, el 285, el 101, 177. Siempre están escuchando el programa de nosotros. Las 3 horas. Están todos. Tenemos gente nueva que está escuchando también la radio. Tenemos gente nueva, de Palermo. Tengo gente ya saludando por Facebook en Luján, que ya manden saludos. Ya empiezan a caer los mensajes. Ya nos vamos poniendo a todos. Tenemos gente en el chat también. Ya. No, antes que me olvide, le quiero mandar un saludo a Valentina, que hoy lo estuvimos festejando el cumple, que fue el viernes. El que le cantamos el feliz cumpleaños. Sí. Y bueno, gracias al feliz cumpleaños que le cantamos, nos mandó... Torta. Mandó todo. Nos mandó torta, así que te mandamos muchas un beso. Muchas gracias. Nos mandó todo el delivery, me parece. Sí. Sí. Le mandamos un saludo grande a Valen, que estaba cumpliendo. ¿Cuánto estaba cumpliendo? 9. 9 añitos estaba cumpliendo Valen, ¿eh? 9 añitos. Estuvo bailando... Con piñata. ¿Recibió muchos regalos? Sí, un montón. Buenísimo. Buenísimo. Me parece que le llegaron a regalar una tablet. No. Igual te digo que está de moda. Ahora regalarle a los niños la tecnología cada vez más al alcance de la mano de los chicos. Antes, para tener un celular era... 18 años. No existía el celular. Sí, existían, pero los zapatófonos. Sí, pero yo creo que tuve el primero cuando tenía 12, por ahí. Bueno, tuviste suerte. Yo lo tuve cuando era 18, a los 20. Más tuve. O menos la armada. Bueno, no. La diferencia era... Bueno, y yo lo más tecnológico que tuve que otro en mi tema, infancia, ¿no? El Family. Qué lindo el Family. La Comodoro. ¿Comodoro que era? ¿Una compu? Sí. La primera compu. Esa que era todo gris y blanco. Sí. Si habremos jugado en eso, ¿eh? Y el Family, ¿no? El Family también. Pero ya fue eso. Ahora están los buenos juegos. La Play, la Xbox. Sí. Ni hablar. Yo hace poco recién que me pude comprar una Play 2 recién. No, éramos tan pobres. Qué tema que escuchamos de fondo. Dios mío, esta música me pone los pelos. Me pone los pelos. ¿No le molesta si escuchamos el tema y leemos el mensajito que en el bloque que viene? Así estamos de acuerdo. Me pones este tema, por favor. Muchas gracias, Díaz Javier, Come to us and shout a blue. Come to us.

escuchando Soundland. ¿Estamos en el aire? A full, a full. Le tenemos que hacer, ¿viste? Las pequeñas señas de todo, ¿no? Así, ¿no? Que pegue un grito, está ahí, ¿no? Que pegue un grito. Yo no grito. Él habla directamente. Yo te hago la seña. Te iba a comentar de que estaba bailando. Sí, te vimos que bailaste acá. Cada vez estoy bailando mejor. No sé si me está escuchando mi profesora ahí. No te está escuchando. Yo cuando sea la muestra. O directamente no quiero hacer ningún comentario. A ver. Cuando sea la muestra ahí, de americana. ¿Me escucha espero la profesora? No me escucha. Espero la profesora. Verte. Ahora nos estamos dando cuenta de que tiene que bajan. Directamente no nos escuchan. No nos escuchan. O sea que podemos decir lo que queramos. Están todos ahí, ¿no? No nos escuchan. Apagaron la radio. Ahí le va a decir. Estamos practicando. Vemos que están bailando. Estamos practicando. Sí. Estamos todos los miércoles. Y los sábados estamos bailando en el Club Independiente de Merlo. Americano. Con el profesor Diego Weber y Lola. Y la verdad que está muy bueno. Lo quería comentar porque estoy muy emocionado. Se te nota. Estoy practicando a full. Y la verdad que enseñan de 10. Enseñan de 10 y es como que le agarré la mano rápido y practico en mi casa. Y practico. Y la verdad que está muy bueno. Así que para todos los que estén escuchando, los invito este miércoles que vengan a ver un bailarín de verdad. Franco Cut va a estar ahí bailando. Así bueno, que, dentro de poco ya van a tener sacar entrada directamente para verte nada más. Olvídate. Va a estar buenísimo. Así que bueno, los miércoles y los sábados. 21:30 y hasta que te canses, porque viste, nos quedamos ahí bailando. Ah, no hay tiempo de irte. Hasta las 11 más o menos. Pero viste cómo es esto. Bueno, espero que cuando sea esto de que estaba contando Lola de la muestra de americano, te voy a ir a ver. A ver qué tanto. ¿Me vas a ir a ver? Obvio. No, yo también te voy a ver. Vamos a ir todo lo de la radio. Vamos a hacer un fan club tuyo. Vamos a ir con el cartel. ¡Ay, sí! Yo no quiero. Vos sabés que yo. Había una persona acá en la radio que yo no le tenía fe. Por sus dimensiones. No estaba escuchando, dale. Como estaba gordito Diego Weber, entonces no le tenía fe, ¿viste? Pero lo vi ahí que tiró un par de pasitos y. La verdad que me sorprendió. Me estabas contando lo y vi, tan sorprendido. Lo vi y dije, yo quiero bailar como él. Y te digo que nosotros no lo vimos, pero si lo hubiéramos visto estaríamos igual sorprendidos que vos. Sí. Es más, yo no pensé que se podían hacer esos movimientos con el cuerpo humano. Muy bueno. ¿Qué movimientos? ¿Sabés, por favor? No, esos movimientos raros que vos estás pensando en. Ah, ¿no? No. Qué mal. Eso va a quedar para la consigna de dentro de un ratito. Bueno. Para vos. Bueno. ¿Cómo la va llevando Iron Man? Perfecto. Bien. Es todo ahora, un personaje. ¿Te diste cuenta que está tan concentrado que está del otro lado, no habla nada? Está más llanero solitario para mí que Iron Man. No, pero la máscara de. No, la máscara es de Iron Man, pero bueno, parece el llanero solitario. ¿Pero quién sería? ¿El indio o el llanero solitario? Me voy a ver la película del llanero solitario cuando salga, cuando se estrene. Ah, dicen que está, según el tráiler, está bueno. Muy bueno, yo lo estuve viendo, muy bueno el llanero solitario. Johnny Depp ya promete. Y promete sí, como piratas del Caribe. Claro. Sí. Es como cuando... Sí. Iba a decir, no me salía la palabra, pero sí. Va a estar muy buena. Seguimos con un poquito más de música o lo vas a dejar. Tenemos mensajitos. ¿Cómo? ¿Vas a dejar que lea? Ahí tenemos un par de mensajitos. Sí, entraron mensajes. El primero dice, hola. Bueno, que no me los pongas juntos, por favor. Tranquilo. Hola chicos, soy Gachu, ¿cómo están? Yo acá con mi familia en el cumple de Valentina. Les mando un beso. Nosotros le mandamos un beso a toda la familia que está ahí. Y a Valentina que está festejando su cumpleaños. Y a Valentina en especial que nos mandó comida. Claro. Lo más importante. Ahora, en un ratito vamos a pasar a catar el tiramisú que hizo Erika. Eso lo vi que está muy bueno. No, chicos, hay que probarlo. Me trajo la bandeja a mi casa y es la tentación. Yo tuve que catar primero para traerla a ustedes. Espero que esté bien borrachos. Y la verdad. ¿Está fuerte? ¿Está borracho? La verdad. De 10. Bueno, es más, no le iba a traer. Para no hagamos tanta publicidad, porque lo que tenemos que dar el ok yo, somos nosotros dos. Los tres. Bueno, ustedes ya. Él no lo probó. ¿No lo probaste vos? No. ¿Y por qué vino una sola porción? No, porque después lo voy a probar en la casa de él después. Ah, entonces no lo probés acá. No. Probarlo en la casa de él, acá vamos a probar. No. En Javi, mi casa tengo una bandeja más grande para nosotros. Y yo. No, mal ahí. vamos todos a tu casa. Mañana pueden ir, están invitados a comer el tiro. Los chicos de Soulan, mañana pueden ir a comer a mi casa. Te tocamos el timbre y estás. No hay ningún problema. ¿Y vas a estar? Sí. Va a estar, pero durmiendo, me parece. Seguramente. más o menos. Llegó otro mensajito, dice: hola chicos, anoche fui a la clase de americano y estuvo genial. Cada vez me entusiasmo más. Además tengo la mejor pareja de baile, Noé. ¿Quién será la pareja de Noé? ¿Será la pareja de Noé? La verdad que no tengo idea. ¿Quién será la pareja? ¿Quién será? Bueno, no, pero... Que nos diga. Cada vez se suma más gente. Cada vez se suma más gente y está muy lindo. Así que bueno. Javi, ¿cuándo vas a ir a la clase? Así que bueno, dijiste una vez. Así que bueno. Vamos a decir, el que dice así que bueno, más de 5 veces en paga una la hora. Comida. Tingazo. Paga la comida el domingo. Tingazo. El jueves. Yo no voy a pagar la comida durante ni nada, 15 días. Mirá cómo se está agarrando, ¿Vas a cocinar las pisetas? No, pará. Ahí, Néstor. Néstor que tiene la mano libre. Pero no. Es re fácil, hay que poner el queso y listo. Néstor tiene una mano para cocinar, dijo. Sí. Diga nada algo. Nada que ver. Nos has mentido entonces. No, tengo mano para programar. Bueno, es verdad. Pero dije, voy a dejar el legado. Pasaron 36 minutos de la primera hora del programa. Así que bueno, te dejamos acá con la música que está seleccionando hoy el señor Deep Javier.

to get lucky. Estamos. ¿Estamos qué? Aire. Aire. Ya estabas al aire hace rato. Pero te estamos diciendo que lo tenés que avisar. No, te vamos a retar. Hacenos signos, algo. Estaban avisados. ¿Y cómo nos avisaste si no nos dimos cuenta? Por la mente, mentalmente no. Acá. Justo estábamos hablando de la consigna. Le estamos diciendo la consigna a una invitada que tenemos acá. Sí. ¿Quieres saludar? No, disculpame. Hay que presentarla. Sí, tu programa terminó, o sea que sos una invitada ahora. ¿O no? ¿DR? No. ¿Cómo anda, señorita? Hola, señor, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? A ver cuando nos cruzamos en la pista. Eso, yo la verdad que te vi bailar, la verdad que me gustó. Así que espero que me enseñes, porque yo no sé bailar. Yo te vi igual bailar y te dejás llevar bien. Sí, pero bien. Bueno. La tenés clara. O sea, No tan clara, pero sos bien llevada. Me dejo llevar. Bueno. Justo te estábamos preguntando la consigna porque nos sacó al aire. Sí, sin decirlo nada. Y la dijimos, bueno, la consigna, de paso, ya que la digo, se la pregunto acá a la señorita. Obvio, ¿no? ¿Cómo no? La consigna del día de hoy es... Euge, ¿con quién? Teléfono. ¿Tenemos una llamadita? A ver, la va a atender el señor acá. A ver. Cuando quieras, Hola. Hola. Buenas. Buenas noches. Yo soy Valentina, la sobrina de Javier. Ah, ay, ¿cómo estás, bombón? ¿Cómo andás, Vale? Bajar un poquitito ahí, que tenés la compu. Sí. Ahí está, bajar un poquitito el volumen, así no hace retorno. ¿Cómo andás, Vale? Gracias por toda la comida, los postres que nos mandaste, todo. De nada. Faltó los caramelos. ¿Los mandaste vos o el tío Javier los robó? Mi mamá. Ah. ¿Los robó o nos mandó? No, la mamá. Nos mandó. Ah, nos mandó tu mamá. Ah, sí. Buenísimo. Bueno, así que, bueno, ¿cómo la pasaste? Bien. ¿Muchos regalos tuviste? ¿Muchos regalos tuviste? Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó? Muchas cosas. Decí uno. ¿El tío Javi? Se portó muy bien, dijo. Me regaló toda la fiesta. Un aplauso. Se portó el tío, ¿eh? Se portó el tío acá. Se portó. ¿Y qué se le va a hacer? Así. Hay que complacer a las sobrinas. Bien. Sí. Escúchame, ¿qué estás en tu casa, Valen? No, estoy con mi abuela. ¿Estás en la casa de la abuela? Ah, sí. Mira vos, ahí festejaron el cumple. Sí. ¿Y hay mucha gente todavía? No. Ah, ¿te vas a quedar a dormir ahí, no? ¿Eh? ¿Te vas a quedar a dormir ahí, no? No. ¿No? Ah, ¿estás con tu mamá? Sí, estoy con mi mamá. ¿Y papá no vino hoy? Sí, está papá. Sí, están todos. Está todo. Pero está durmiendo. Ah, qué raro. ¿Está durmiendo? Y seguramente mucha tiene joda. Que, sí, o tiene que ir a trabajar. Bueno, digo Juan José que para Blanco que te portes bien. Juan José, ¿sabes quién es Juan José? ¿Quién es Juan José? No, lo conozco. ¿Es Remache? No lo conozco a ese muchacho. A ver, pasa. A ver, pasame con... ¿No? Bueno, ahí paso con Remachito. Hola. Hola, Remache, Franco. ¿Cómo estás? No, para no vos. Soy Franco, soy no Federico. Hay que avisar a los amigos, ahí sí, comer, loco, ¿ah? ¿Eh? Perdón, soy Federico, no soy Franco. Ah, bueno, son parecidos. Son iguales. No, nada que ver. ¿No? ¿No son iguales? No, él es más lindo que yo. Bueno, hacer las cosas que hace Franco, ¿no? No sé a qué te referís. No, eso que te deja plantado en las comidas. Y la verdad que no. Pero bueno, no sé si Franco te dejó pagando. Ah, está bien, Federico. Vos sos un buen pibe, ¿viste? Te lo agradezco. Vos también. No te juntes con esa chusma. Ah, bueno. ¿Todo bien vos, Remachito? Todo bien, amigo, todo bien. Te estamos escuchando acá, estamos escuchando al tonto y al retonto. Te estamos escuchando también. Así que bueno, suerte con la radio, loco. ¿Eh? Muchas gracias. Saludos a la familia. Listo, chao. Vemos, che. Feliz cumpleaños, che. Gracias. Chao. Ahí te paso con el gordo de Adrián que quiere hablar con Federico. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Fede. Sí. Sos un grosso, Fede. Gracias. Yo sé que vos sos el presidente de mis fans. Sí, soy el número uno. Los otros dos también andan bien, pero vos sos el mejor. Sí. Ah, bueno. Hola, buenas noches. Ah, recién llegué. Pasa que había ido para el otro estudio. No escuché lo que estaban hablando. No, son los tres unos grosos. Ah, casi. ¿Cómo andás? ¿Quién está hablando? ¿Quién habla ahí? Adrián. Ah, ¿qué haces, Adrián? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, terminando ya el cumple ahí, ¿le dieron al Chupi? Sí, sí, le dimos. Acá me dan. ¿Sí? Sí. ¡Puah! Dios mío, mira, no pude ir, qué fiesta me perdí, che. No, igual, si no quería, no podía venir, no importa, lo festejamos igual. Se hicieron un problema, ¿no? Sí, un problema bárbaro. Para la próxima organizamos algo y vamos todos. Dale, a comer. Vamos todos. Y vamos todos para allá, vamos todos para allá. Dale, bueno, che, un saludo para todos. Dale, mandale un saludo ahí a Valen y bueno, que termine bien el cumple y bueno, dale un beso grande al, que... Al menos no te dejamos sin comer, puto. Dale, dale. Sí, sacá, gracias, Mate, gracias. Creo que fue la tele ese. Gracias por llamar. Dale, che, nos estamos viendo. Dale, nos chao. Vemos. Saludos. Y bueno, siguen llegando mensajitos acá a la radio. Acá uno que dice, ¿qué? ¿Catación? ¿Comida? ¿Borracho? ¿No le dijeron a Néstor Operation, me invitó? Abel, muerto de hambre como náufrago que no sabe pescar. ¿Quién es? No, yo no... ¿Vos lo invitaste? ¿Vos lo invitaste? Dice, no, porque me puso en un compromiso, pero no, yo no lo invité. No te lavé la mano. Mirá cómo tiró al amigo. Yo no lo invité. Este, mi amigo este sí que lo dejó a gamba, el amigo. Bueno, a ver, pará. Antes de seguir el otro, venga. No la quiero dejar colgada acá. La consigna del programa de hoy es: ¿con quién te gustaría reencontrarte y por qué? ¿Con quién? A ver, una de mis profesoras de baile, una de las primeras profesoras de baile que tuve. Hace muchísimo que no la veo. ¿Sí? ¿Y qué bailabas? Árabe. ¿Árabe? Árabe. ¿Y por qué la profesora? No sé, porque una fue una de mis profesoras de baile. Porque está el padre. ¿Cómo? ¿Está escuchando? Sí, obvio. ¿Está escuchando? ¿No? Una de mis profesoras de baile. Después el otro es el hijo. El hijo. Ah, bueno. Venía por ahora él. Sí. Ahora entendemos por qué. Entramos por la suegra primero. Bien. Mira, bien, Bien. Aprendan ustedes. Ya hizo se gana la suegra primero y después se va a poner. Gana la suegra primero. Sí. Después el hijo. Porque después le decís a. O sea, la madre le dice... Ay, nene. Es una tierna. Es divina. Le limpias todo, le lavas y ya está. Ya está. Claro. Muy bien. Muy buena la respuesta. Ahí la vamos a poner en la página. Siguen llegando los mensajitos. Acá dice... Ahí llegás a leer. Está sí, muy lejos la pantalla. Lo que pasa es que tengo el micrófono alto. No. Regular. Lo puedes acomodar como a vos. Lo estaba vos acomodando, quieras. Pero justo acá había una chica que estaba hablando. Ah. Entonces... Che. ¿Le gustó quedarse con los cositos puestos? Sí. ¿No? Sí. No quiere darse a conocer. tiene onda, ¿no? No quiere darse a conocer. ¿Será un superhéroe? Me parece que sí. No. ¿No? Sí, muy bueno el programa. Saludos para todos y para el desaparecido. Franquito, Mati y Debbie. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Por qué te dicen que desapareciste? Les mando un beso ahí a la gordita, que es mi prima, hermosa. Te mando un beso y a Matute. Me mandaron un mensaje, pero justo cuando me mandaron un mensaje yo trabajé el sábado. Trabajé toda la noche. Trabajé de 12 de la noche a 8 de la mañana, por eso no fui. Pero me invitaron para que vaya a la casa. Hace un montón que no iba. Después cuento en el bloque que viene, cuento por qué no. Bueno. ¿No? La verdad. ¿Me repetís la consigna? ¿Vos querés que diga la verdad? Sí. ¿Para la toda la gente? Bueno, la consigna es, ¿con quién te gustaría reencontrarte? ¿Con quién? Puede estar vivo, ¿por qué? Muerto. Puede estar vivo, muerto. Sí. Si ya lo vistes, ¿con quién te gustaría reencontrarte, no? Nos podés mandar tu respuesta al 11-6936-1514. ¿Lo dijo bien al teléfono? Obvio. Me parece que dijo un número de más. No, 11-6936-1514. Bien. Si no, al Facebook de Soulan, que es facebook.com/SoulanBA. Si no, al chat de la radio, que es en fmrevolution.com.ar. Nos dejás tu respuesta y nosotros la vamos a leer al aire. Bien. Esto necesitaba yo, una mano derecha. We'll be right back. Time. don't you know? So I just sit here all alone. So I just sit here all alone. Don't you know? It's true. So I just sit here all alone. Don't you know? 18 minutos pasaron de la segunda hora del programa de Soulland. Estábamos acá haciendo una pequeña pausa con la comida que nos mandó Valentina del cumpleaños, ¿eh? Muy rico todo. La verdad que muy rico. Estamos satisfechos de haber degustado. ¿Qué? Falta el postre todavía. Bueno, sí, pero de la comida estoy diciendo yo. Bueno, yo hablo del postre. Sí. Vos, si fuese por vos, agarras una pizza, la meto, le pones dulce de leche y ya comes todo junto. Todo junto. Todo junto, comida y postre, todo ahí. Porque mi paladar desgusta todo. Después hace una separación y desgusta la pizza. No me gusta igual después cómo separa tu organismo la comida. Es de buen comer la persona acá. Sí. ¿Cómo le da los domingos libres? No me sorprende. ¿Sabes que te ganó? Porque yo pensé que él comía bien, pero él... No, yo de lunes a sábado me cuido. Y el domingo... Hace dieta de lunes a sábado. Y el domingo es el permitido. Es la selva. Come lo que venga. Lo que venga. Lo que se acerca, lo que venga. Y lo que está cerca también. Así que las chicas que están en la calle y son medias así feuchas, aprovechen que... No, ¿por qué? Todas las mujeres son lindas. Ninguna, sí. Ninguna es fea. No hables más, Franco. ¿Querés ver una todas chica? Todas las mujeres son hermosas. ¿Querés ver una chica fea? Mirá, la tengo justo viendo acá en internet. ¿Eh? ¿Cómo? No se te escucha. Obvio. ¿Sí? Y a todas las mujeres las amo porque yo nací de una mujer. Claramente. No, pero. ¡Ídolo! Está muy bien lo que dice, no sé por qué te. No, está bien. ¡Ídolo! ¿Cómo te quieren las chicas acá, Con las cosas que decís. ¿Qué fue? ¿Tenemos unos mensajes, Fede? Sí, siguen llegando. Bueno, hizo un corte. Vamos a ver los mensajes. Dice, un besote para Valentina, el Tati. Bien, siempre está ahí el Tati, mandando mensajes. Sí. Después llega otro y dice, buenas noches chicos, yo quisiera reencontrarme con mis amigas Debo y Ale, que están en Catamarca y Córdoba. Besos a todos, Orne. Hola, Orne. Como siempre. Eso grande. Siempre ahí. Vamos a repetir la consigna. Así sigue mandando mensajes. Por favor, repetila. Decímela, Fede. No, decímela vos. No, dale. La puedo decir yo ya, insisto, que se pelean. Insisto. Ay, no, yo insisto. Primero, por favor. ¿Con quién te quisieras reencontrar? Pero vos te dijimos que lo dijeras. No, porque como están deliberando, peleando. Está bien. La consigna del día es con quién te gustaría encontrarte y por qué. Ahí tenemos a Rocío. Sí, venga. ¿Qué va? Pase. Que responda, por favor, la consigna. Tenemos otra invitada. Tenemos a la pase al estudio principal. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Le gustó la pizza? Me encantó, está muy buena, sí. ¿Por qué hablas tan rápido, tranquila? Porque estoy densa. Estábamos comentándole a la gente la consigna de hoy. Y la consigna es, ¿con quién te gustaría reencontrarte y por qué? ¿Tenés tiempo? Hacé una cosa. Pensalo. ¿Con quién me gustaría reencontrarme y por qué? Yo creo que con nadie. Mejor sola que mal acompañada. Seguramente está escuchando a alguien. Debe estar pero escuchando a alguien. ¿Pero tantas malas experiencias tuviste? No fue de malas experiencias, pero no. Amigas. Capaz, no. Amigas no tengo, amigos creo que tengo dos, creo. Pero no creo que no, con nadie. ¿No? ¿Qué anti? No, te juro. ¿Qué anti? Sácamela del estudio, por favor. Yo veo acá una carita, que no voy a dar nombre, que dice... Que se llama una botona. Botona. No. Una botona. Ojo con mi amiga. Bueno, chicos, ojo con esa es la única pregunta. ¿No hay otra? Sí, ahora vamos a tirar otra. Pará, esperá. No hicimos una lista. La otra me avisan, busquen una más. No hicimos una lista de preguntas para hacer. Hay gente que respondió, ¿no? Hay una más light. Aguante. Perdón. Le estoy sacando el trabajo. ¿Querés que te lo lea? A ver, un aguante grande, chicos. Recién llego y puse buena música. Colo, Caro de Luján. Ahí, le mandamos un saludo grande a Colo y a Caro. ¿Cómo es Colo Caro? ¿No? Colo y Caro. A toda la gente de Luján. Bueno, tengo tu trabajo, ya me doy porque te lo digo. No, sacalo. No le gusta que le saquen el micrófono, ¿viste? ¿Te diste cuenta? ¿A quién? ¿No te gusta que te saquen el micrófono de la boca? ¿No te gusta? Te pusiste re mal. No, para nada. ¿Eh? ¿Por qué? No sé. ¿Te referís a algo? Siguen llegando mensajes de texto, me parece. Está la full, la línea está que arde. Está full. Dice, soy la hermana de Javi. Lo dulce es para Fede, para que no me cuere más. Yo no la cureo. Una vez hice unas bombas. Debe ser por eso, ese mensaje. Hice unas bombas que le faltaba dulce leche. ¿Bomba? Me faltaba acá crema. ¿Cómo? Era bomba sola, sin nada. Una bomba de lo que me cayó después, porque no tenía nada eso. No, pero ¿bomba de qué? ¿Bomba? ¿No sabes lo que son las bombas? ¿Las bolitas de Freud? No, cortame, poné música. No, sí, mi mamá también hace, pero o sea, como las rellena con crema y dulce. Una bomba de leche. Bueno, esas son las que me gustan. Y se hacen con una especie de masa y se ponen a... ¿Cómo se dice? Al horno. Sí. Se inflan, cortan al medio y se mete crema o puede ser dulce de leche. Y la hermana, seguramente tacaña, le puso nada. ¿Cómo vas a decir eso? Pero va con cariño y con onda. Acá llegó otro mensaje. Dice, acá escuchándolos desde el trabajo. Saludos a todos y a Mai, que no vino, Nati. Un saludo para... O tendrá su excusa, Mai. Un saludo para Nati. ¿Tendrá su excusa? O capaz que está enferma, o capaz que tuvo algún problema, no pudo. Seguramente. ¿No? ¿Qué se va? Sí, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Ahí contestando la gente en el... de la consigna por el mensaje? Dice, me reencontraría con mis abuelos para que conozcan a mi hijo, el Tati. El Tati, qué lindo poder, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿A vos con quién te gustaría reencontrarte? Y es una pregunta difícil, pero la verdad que a mí... Pensá, sí. Porque está ahora. Lo que pasa también es que es una pregunta abierta para muchas cosas. Para, claro. Sí, no. La verdad que a mí me gustaría reencontrarme con mi abuela y que ya no está. Y preguntarle si está orgullosa de mí ahora. Seguramente va a estar orgullosa. ¿Por qué ahora? ¿Antes no lo estaba? No, sí. Porque ahora está muy ocupado, hace radio, estudia, está en la casa. Novia. A ver si... ¿Tiene novia? Nah, no, es un gran acontecimiento. Y ya tener novia es demasiado. Ya, y por tantos años ya. Sí. Yo digo, ¿por qué no te casás? ¿Hace cuándo están de novio? Ya va a llegar. Pero no hace falta casarse. Ya vas a estar ahí. Hoy ya no se usa mal el casamiento. No, pero tendrían que pasar a otra base. Ya, o sea, es como que la etapa esa del noviazgo ya se quema. Sí. Si no, después fracasa. Claro, pero es por otra cuestión. No le podés recomendar que se case. Bueno, pero la sí, cosa... se lo puedo recomendar porque... Bueno, la respuesta de... Puedo dar mi experiencia. Bueno, la respuesta de la consigna vos, era esa. A vos, Federico, ¿con quién te gustaría reencontrarte? La verdad. Decime la verdad porque en el corte me dijiste y quiero que digas eso en el aire. No lo puedo decir. Decímelo. A mí me gustaría reencontrarme con una ex que estuve. Sí. Lo voy a decir. Con una ex. Pero bueno. La pistolita de Bart Simpson, sí, ¿viste cuando disparan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad me hizo sentir... Me hizo sentirme hombre. Dios mío, qué expresión. Qué valorable. ¿Está escuchando la radio? Sí, seguramente, pero capaz está casado. Y no me importa decir. No voy a decir nombre. Acá la gente del Facebook dice: a mí me gustaría reencontrarme de nuevo con ese duende, dice, o sombra que vi, pero para sacarle una foto porque nadie me cree. Porque viste, cuando te aparece algo, no tenés nada encima como para sacar una foto. Entonces, es verdad, yo tengo un amigo que también vio un duende. Dice, me guardaría la cámara en el bolsillo, entonces me gustaría reencontrarme con ese duende para poder sacar una foto y mostrarle a mis amigos que es verdad que yo vi uno. Bueno, eso... Así alguien lo va a poder creer. Así es verdad. Eso. Como te decía, es una pregunta muy abierta a muchas cosas. Sí. A mí me llegó un mensaje al celular y mi hermana dice, no hablan del reencuentro. Carmen, ¿por quién lo decís? No hablen del... Del reencuentro, de esto. O sea, yo quisiera saber mi hermana por quién lo dice. Sí, le podemos. Acá llegó un mensaje y dice: chicos, a un vinilo del estilo de música como la que. Del bloque anterior, el Colo. Y ¿cuál podría ser? Puede ser Plastic Plates. Tenés también. ¿Cómo se dice? Pará que se me pasó. ¿Qué habíamos puesto en el bloque? En el bloque de... Oh yeah. También. Hay un par de... Hay un par para... Lo que pasa es que estaría bueno poder escucharlo. Después se lo mandamos por Facebook. Déjame, ahí está. Todo bien detallado. Colo, para que él pueda Colo de Luján. Lo pegamos en el Facebook de Soulland. Así que metete en Soulland, poné me gusta y te recomendamos ahí, te ponemos los temas, lo escuchás. Y bueno, ya vas a tener el nombre de todo. Como pueden responder a la consigna del día, nos pueden mandar un mensaje al 1169361514. sino en el chat de la radio en www.fmrevolution.com.ar o sino en el Facebook de la radio, en el Facebook del programa, que es facebook.com/soulandbea. Vamos a estar leyendo. Ahora estamos escuchando a Daughter con el cover de Daft Punk de Get Lucky.

Respuesta, la opinión de la gente que nos está comentando en Facebook sobre la consigna. Acá dice dice a Yelen, ¿qué dice? A mí me gustaría reencontrarme con Fe. ¿Quién será Fe? La debes conocer vos. Sí, yo la conozco, pero yo me llamo Fede, capaz que es otro Fede. A mí, pero ¿sabes qué? Esto es Soundland por Revolution 101.9 y acá vino que se llama Fede y le llegó el mensaje a él. Bueno, justo en el Facebook de la radio. Si el ella programa, se quisiera poner... reencontrar conmigo, y bueno, ya sabe dónde vivo. Ah, bien. Esa respuesta fue para vos, Ayelen, que estás ahí escuchando la igualmente radio. Ella sabe que yo la quiero mucho. ¿Está bien? Está bien. No, está bien. Perdón. Otro tema. Dice Débora, acá, Débora Carla Silva, dice: hola chicos, escuché la consigna y el mensaje que mandó Orne. A mí también me gustaría reencontrarme. Me gustaría reencontrarme con vos, amiga, para charlar, abrazarte. Le mando un saludito desde Villa Carlos Paz. Qué lindo estas épocas. Así Villa que Carlos bueno, Paz. Sí, le mandamos un saludito a Débora que está escuchando la radio desde allí. Desde Córdoba. Tenemos mensajes por el chat. Sí. Que dice: me gustaría reencontrarme con mi papá. Se fue hace más de 30 años y todavía lo extraño. El día que cumplí los 15 lo estaba enterrando. Bueno, Gladys, él desde el cielo te está iluminando y bueno, es tu ángel de la guarda. Debe estar orgullosa, abrazándote orgullosa todos los días ahí. Obvio. Llegó otro mensaje y dice: me gustaría reencontrarme con un chico que conocí en la fiesta porque pegamos buena onda. Y yo estaba con mi pareja y quedó algo pendiente. Soy Sofi. No hay que dejar las cosas pendientes. Para. Léeme de nuevo el mensaje ese. ¿Cómo dice? A mí me gustaría reencontrarme con un chico que conocí en la fiesta. Porque ¿en la estábamos... fiesta? ¿En la fiesta de qué fiesta? No dice. No dice. Ah. Porque pegamos buena onda. Y yo estaba con mi pareja y quedó algo pendiente. Soy Sofi. Soy Sofi. No dice qué fiesta, pero dice sí el nombre. Bueno, Sofi hay un montón, hay millones de Sofi. Sí. Y hay que ver si es Sofi. Que diga el nombre y que de... al chico. No, chico no, que diga que qué no fiesta. Que no ha dado por el mensaje. Claro, capaz se encuentra a través de la radio. Sí. Mira cómo opina allá al fondo. Gente que busca, ¿no? Gente de Revolution. Soulan. Hacemos... Soulan. Bueno, vengo, perdón. No, está bien. Es acá estamos. Estábamos viendo una noticia. Terrible. Una noticia. No, acá de. De las obsesiones de cada uno, ¿no? No, por eso, terrible. ¿Vos decís que la obsesión es terrible? Obvio. Y te puede llevar. Te yo puede, creo que cualquier obsesión te lleva mal. Sí. Y sí, ya la palabra misma. Cuando. Ya pienso que pasa más. Pasa más allá de la obsesión. Es una enfermedad. Y pasa a ser una enfermedad. Vos podés ser obsesionado al chocolate, por sí, ejemplo. ¿Y vos tenés obsesiones? No, o sea, para mí no soy obsesionado con nada. Bueno, vamos a preguntarle a Orne, por favor, mandar un mensajito a ver si eres obsesivo. Ahí está, ahí tenemos otra respuesta, ¿no? Del otro lado. Sí. Yo pienso que Javi sí es objetivo. Objeción. Por favor. Obsesivo. Dice, ¿cómo? ¿Qué pregunta hiciste? No seas malo. Nada. Si sos obsesivo. Sí, en la mayoría de las cosas sí. Ya me di cuenta. En el orden, la limpieza. En muchas cosas. Mirá vos, en el corte de pelo también. También. Sí. Acá dice, una joven de 20 años está obsesionada con la estética de los personajes japoneses. Le gusta... Se gasta más de 200 euros en maquillaje y en obtener el look de las criaturas japonesas. Qué locura, le gusta vestirse como las muñequitas Sailor Moon. Le gusta... Hay una fiesta que se hace en Japón, donde sí, sí, van todos vestidos esa... Pero Acá vemos la foto y es increíble cómo se transforma esta chica. Esta chica dice que va caminando por la calle, esta joven que se llama Kathy Lambers. Qué apellido raro. ¿No? Dice que vive obsesionada y que se la pasa recorriendo tiendas para conseguir vestidos, colores, pasteles, ¿no? De las muñecas que ella tiene. Y vive comprando maquillaje artístico para vestirse y maquillarse como la muñequita. Es como lo que cuando yo vengo por acá, por la radio en moto, vengo por la por la colectora. Y también hay mucho. ¿Te gusta la colectora? Me gusta la colectora. No voy por autopista porque no tengo casco. No, o sea, tengo o no lo uso. ¿Cómo que no tenés casco? Me lo olvido, casualmente que con la radio me olvido. Pero hay que usar casco. Obviamente. Y paso por acá por la colectora y hay muchas chicas que son obsesivas con la ropa. Pobre. No tienen. No, o sea, ¿qué quiere decir? Que son obsesivas, le gusta estar al aire. Le encanta su cuerpo que le gusta mostrar el cuerpo. Le gusta mostrar el cuerpo. Sí, esa es una obsesión. Mala, mala. Pero bueno. Mala cada... y buena para el resto que quieren mirar. Obvio, pero cada cual con lo suyo. Te hago una pregunta, Fede. Me interrumpieron para hablar de gato. No, yo estoy hablando de una. Estamos hablando que casualmente. Estoy hablando de una noticia importante. No, estamos hablando que casualmente acá pasa lo mismo sobre colectora. Acá dice que la chica va caminando por la calle y. Y hay mucha gente que la mira de reojo. Y acá también, segunda colectora, sé cómo la mira. Que la mira raro. Entonces. Dice que más de una vez le ha traído más satisfacciones salir vestida así que como ella. Que la miraran raro, ¿no? Porque dice que cada vez que sale, mucha gente se le acerca para sacarse fotos y para pedir autógrafo. No autógrafo, sino que se la filman así por cómo está vestida la chica. Está moviendo la foto. Porque empieza a cobrar, así se puede aguantar los 200 euros que se gasta. Y sí, y así que bueno, sale. Ahora dice que tiene una obsesión mucho más allá de lo que es vestirse. Está juntando plata para operarse las orejas porque dice que le gustan mucho las orejas de los elfos. Ah, bueno. Quiere tener las orejitas así. Claro. Ya tenemos varias noticias de esas que. ¿Viste? Se quieren parecer a otro, no sé. Y ahora con la tecnología como avanza, se puede hacer cualquier cirugía prácticamente. Sueña con futuras operaciones y cirugía para modificar el aspecto de sus orejas para tenerlas como los elfos. Bueno, después vamos a tener un Legolas en todos lados. Hay algunos que ya nacen con esas orejas. Me gustan las elfas. Me gustan las elfas. ¿Viste alguna vez una? Sí. ¿Dónde? Yo tenía una. ¿Dónde? En un videojuego. Ah, bueno. Yo pensé que era de verdad. Pero si vos ves un unicornio, ¿dónde lo viste? En un videojuego. Y bueno. Te hago una pregunta, Fede. Una foto. ¿Qué fue lo peor que te pasó o lo más raro que te pasó en una primera cita? ¿Lo tengo que decir? Dale. Bueno, lo voy a contar. Animate. Me animo. ¿Te animás? Sí, espero que mi ex no lo esté escuchando. Bueno, pero no es con ninguna de estas chicas raras que pasaron por colectora. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Me contaron de que vos parás muy seguido por ahí. Sí, porque yo le llevo abrigos. Ah, bueno. Sí, en vez de llevarlo a la iglesia, pasa por ahí y le deja la bolsita de la ropa. Es verdad. Muy caricativo el muchacho. Sí, soy de juntar ropa de otras mujeres que me dan. ¿O que le sacás? No. Y se la... O que se olvidan también en la calle. Entonces yo voy y se la doy a los necesitados. Yo voy a contar algo. En mi trabajo conocí una chica. Bueno, de tanto venir a donde trabajo yo, la invité a salir. Aceptó. Bueno, café viene, café va. Fuimos a un lugar más. ¿Se los pasaban? No, pero no entiendo. Pero bueno, de tanta buena onda que había, fuimos a un lugar más tranquilo. Bueno, viste lo que viene de tantos mimos. Sí. Bueno, suavemente le voy pasando la mano por el cuello hasta llegar a su cabellera. Y al costado de la nuca tenía una valvulita. ¿Un chip? No, no lo tomen a mal, o sea, eso es lo que me pasó a mí. Tenía una válvula de... Era hidrocefálica la señora, la chica. Me agarró una impresión. Eso fue lo más raro sí. que me pasó. No la pude pilotear más. ¿En qué parte del cuerpo tenía? En la cabeza. Al costado de la nuca. Pero tenía una vida normal. Normal, pero a mí me... Te shockeó. Me shockeó y el amor dura, ¿no? Y la verdad que no te lo esperaba. No me lo esperaba, entonces no sabía cómo pilotearla. Y bueno, dije... Se cortó ahí. Sí, dije, lo más cordial fue, dije, mira, la verdad que me estoy desubicando, la primera vez que te conozco, me parece muy rápido llegar a esto y... Vamos a tomar un café mejor. Otro más. Y salieron de ahí. Me tuve que ir. Y salieron de ahí. Y pero vos imaginate el momento. Te choca. Terrible, ¿no? Terrible. No la podías pilotear. No, pero. ¿Qué hora es? No, pero este. ¿Estás ahí, hermano? No. Era terrible. ¿Vos, Franco? ¿Tenés una idea que fue lo más raro que te pasó en una primera cita? No. Te lo dejamos pensar un rato, ¿querés? Lo más raro que... Y pará, él tampoco... Lo voy a pensar. Él tampoco no contestó... Yo diría que digan la frase recalculando. Sí. Pará que, así como él me preguntó a mí con quién me gustaría reencontrarme, yo te pregunto a vos. ¿Con quién te gustaría reencontrarte? ¿Por qué me baja la música? Porque queremos saber... No, yo no bajé la música. Yo no se hace cargo. Se bajó sola la música, me parece. No sé es si el duende. Me gustaría reencontrarme con mil... Me gustaría reencontrarme con 1992. ¿En esa época? 1992. ¿Qué pasó? Con ese año me gustaría reencontrarme. Qué buen año ese. Con ese año. Bueno, está bueno porque él dice el año... Pero lo dice con quién. Y la gente se puede imaginar por ahí... Cualquier cosa. Por ahí fue a la playa. Pero él solamente sabe lo que puede. Bueno, si vamos a hablar de año, me gustaría reencontrarme en el 2006. Con ese año. No. Yo te decía por qué. Vos no te copies de mi respuesta. Vos ya dijiste que te gustaría. Bueno, sí, pero si yo me refería a otra cosa. Vos la piloteaste bien, saliste con clase de esta. ¿Entendés? Me saco el champagne, loco. Y bueno, vos te pones a salir con androides, qué sé yo. Yo no me voy. No, mal. Pedimos disculpas. Espera, cambiamos de tema. Yo no volvería a reencontrarme con ningún año porque cada año que pasa para mí es mejor. ¿Por qué? ¿Por tu novia? Sí, y por otras cosas también. Bien, bien. Cada vez mejor. La línea de mensaje está full, me parece. No, igual te digo que me gustaría volver para atrás para poder modificar las cosas. ¿Viste como volver al futuro? Exactamente. Acá tenemos un mensaje que llegó y dice: son cachorritas las chicas de la colectora. Cacho de día y chica de noche. ¿Quién lo firma este? Después llegó otro y dice: hola, Soundland. Hola, Gabriel. ¿Cómo andás, Gabriel? 555, hola. Hola, Gabriel, ¿cómo te va? Acá llegó otro mensaje y dice: era la novia del androide, el Tati. Es la novia del androide. Lo peor que es verdad. No, se llama... Era número 16, me parece. Sí. Ese tema... Lo pusimos de fondo, nada más. ¿Lo pusiste de fondo? Sí. Para ponerse medio manija. Medio manija. ¿Y qué vas a poner ahora? De la cabeza. ¿El que está a tu derecha? ¿Cómo? Está interactuando con los botoncitos, ¿no? Se le encanta la consola. ¿Te gusta? Sí. Bueno, vamos a dejarle la pregunta a la gente de qué fue lo más raro que le pasó en su primera cita. En una primera cita. ¿Qué fue lo más raro que te pasó en tu primera cita? Que nos manden un mensaje al 1169361514 y nos cuenten. Te dejamos con Lee Barton escuchando lo que acaba de poner Deep Javier para que estés manija, ¿no dijiste? Exacto. Sí. Yeah. Thank you. Vamos, que nos vamos. Ya nos vamos. Faltan 49 minutos para terminar este programa. Falta lo mejor. Pero no, falta un montón de cosas más. Sí. Falta los mensajes, leer los mensajes que están llegando. Están llegando. Hicimos una. A veces estamos como que nos pinta el vaguito, ¿no? Y ponemos un tema. No, no es vaguito. Pero esta música te da como para. Para seguir. Es terrible. Quedarte escuchando ahí. Para vos que estás viajando, que estás en tu casa, que vas a salir, te ambientamos con la mejor música electrónica en Revolution 101.9. Estás concentrado. Estoy concentrado leyendo los mensajes. Y lémelo. Está dale. Muy interesante. Está muy interesante, sí, sí. Acá dice, lo más loco que me pasó en una cita es que a los 10 minutos de vernos por primera vez, a sola, ya estaba en un hotel y a las horas en mi casa, anodadada de lo que pasó. ¿Qué dice acá? Más a, no lo... De lo... Dice que estaba anonadada de lo que había hecho. Soy Ethel. ¿Qué hizo? Nada, eso de que se fue tan rápido ya. No, bueno, vos, yo lo pensaba para otro lado. No, pero como iba el mensaje, creo que es eso. De que estaba anonadada de que todo pasó tan rápido. Que pues, todo pasó tan rápido con una persona que no conoces. Claro. Sí, no, pero también puede... Igual te digo y pero viste que conoces gente que te vuela la cabeza. No, pero igual te digo que hoy en día la mayoría de la gente tiene sexo en la primera cita. Qué suerte que tiene esa gente. ¿Cómo? ¿Cómo? A 10 minutos de conocerse. Sí, puede ser. Y pero viste que, por ejemplo, conozco un montón de gente. Que conoce gente que le vuela la cabeza, sí. De gente una. Gente que le conoce a gente. El amigo claro, del primo del amigo. Y se vuelven locos. Se enamoran como a primera hay vista. Hay piel. Eso se llama, tener buena piel. No sé si es por buena piel. A veces sí, pero a veces pasa porque, bueno... La mujer quiere lo que pasa? Tener encuentros cercanos y el hombre también y cuando chao. Cuando tenés buen sexo con alguien, siempre decís, tengo piel. ¿Y qué? Pero tenés piel con 10 personas, entonces... No. Porque no le decís a todo que tenés va a llegar un momento que te vas a quedar sexo. Sin piel. Sí, vas a quedar hueso. No, porque no con todos tenés buen sexo. Es tener sexo. Con 10, pero con 10 mujeres que uno tiene sexo, creo que con 8 la pasa bien. Pero siempre se pasa bien en el sexo. Lo que pasa es que muchas veces no hay muy buena conexión, pero hay sexo. Lo que pasa es que es difícil. Mirá, te lo digo por experiencia de un amigo. Es muy difícil llevarte bien la primera vez que tenés sexo con alguien. No, yo hablo de mi punto de vista. Es muy difícil. No sabes qué le gusta a la otra persona. No, no sabes no, si eso te, se descubre. No en esa primera. Como descubriste vos. Sí. Pero yo voy a decir algo de mi punto de vista personal que me pasó. Yo la primera vez que salí con una chica, todavía la sigo recordando. ¿Sabes la piel que hubo? ¿Y por qué no se siguieron viendo? No importa. No, la tirás así, pero ¿qué ¿por era? Qué no? Si era ajena y la viste una vez, la podés ver, seguir no, viendo. No, la seguí viendo bueno, un tiempo largo. Pero bueno, pero ya está, se terminó la piel. No, no se terminó la piel. Sigue habiendo. Se gastó la piel. Apareció hierro. Sí. Se gastó la piel. Justo se lastimó y. Se terminó la piel. Bueno, llegaron más mensajes acá, me está señalando nuestro amigo Néstor. Dice como que te sentás de este lado y estás más autoritativo. ¿Yo? Autoritativo se dice, ¿no? Sí. Autoritario. ¿Autoritativo, no? No. Búscamelo no por existe. Búscamelo sí. En sí. Internet. No, en la nueva, en el nuevo. Búscame. Diálogo argentino. Para que lo voy a buscar en el diccionario. Para existe taparme. De todo en el diario. Obvio. Diálogo argentino. Acá, Néstor, ¿querés leerlo? No, léelo vos. Que... No, y te gusta mandar. Te mando que lo leas. Chicas. Acá dice. Te invito a que lo leas. Bueno, gracias, Javi. Dice: a mí lo más raro y lo mejor fue una noche en Charleston, hace años. Me peleo con mi novia. Caliente, salgo sin rumbo, caigo ahí. Conocí una señorita. La más linda, la más bella. Cruzamos miradas, bailamos sin cambiar diálogo. Nos fuimos, una noche bellísima, terrible. Y no supe cómo se llamó. Para mí sería, no sé cómo se llama. Porque llamó, no murió. No sabe. Y pero queda como una historia en el pasado nada más. ¿Cómo se llama? Queda como una historia del Titanic. Pero nunca se preguntaron el nombre. ¿Quién nos firma ese mensaje? Gabriel. 5555. 4x5. Fulana de tal. Ahí está, fulana de tal. Es verdad eso, a veces mucha gente. NN quedó. Sí, un NN. Quedó NN. Justo estábamos hablando de la justicia. muchas veces conoces a alguien donde pasó algo así tan flash. Sí. Y te olvidaste de preguntar el nombre. Y sí, es peor. Se conocieron bailando y una cosa llevó a la otra. Y se miraron bailando en otro lado. ¿Y cómo era que se llamaba? Bueno, hay gente que tiene sexo en la primera cita con... ¿Te pasó alguna vez a vos? Sí, me pasó. Qué suerte. Pero es peor que te pase esto, teniendo sexo en el departamento con ella, salgan al balcón tan excitados, se abracen, choquen con la baranda y se caguen y se mueran. Y viste, el amor a veces es tan duro. Esto pasó en un diario... Como el suelo. Sí, lo que pasa es que esto pasó de verdad, por eso te estoy diciendo... No, terrible. Teniendo sexo en el balcón, se patinaron, cayeron y murieron los dos. Terrible. A veces el amor mata, ¿eh? Bueno, si quieren le doy más detalles. Sí, por favor. Sí, por favor. A ver. Para no. Esto es para la gente que no lo haga lo mismo. Bueno, estos son medio. Ya te das cuenta. Que no lo traten en casa. No lo hagan en casa. Eso no lo intenten. Una pareja china, mientras mantenía relaciones íntimas. Junto al balcón, una vecina estaba mirando. ¿Quién no tiene al vecino chusma, no? Sí, yo tengo un vecino que es recho. Para, ¿vos viste alguna vez? Sí, mi vecina de donde estoy viviendo yo. Ah, donde estás viviendo ahora, dijiste. Lo que pasa es que están todos pegados ahí. Sí, un día semanal estaba yo durmiendo. Y a las 4 de la mañana, a las 3 mejor dicho, escuché unos ruidos, unas vocecitas. Digo, uy, se me prendió la tele. No era la tele. Me levanto y era mi vecina teniendo su momento feliz con alguien. Terrible. Qué mala suerte. No, qué mala suerte no. Qué mala suerte la mía. Por eso, qué mala suerte la tuya de tener que verlo. Era. Terminé aplaudiéndolos. Quería otro yo. Otro decía. Y aplaudía. Man, una más. Una más y nos jodemos más. Bueno, terrible. Dice que estaban abrazándose cuando de repente la vecina escuchó los gritos y cuando salió estaban abrazados. Y a lo mejor... Estaban abrazaditos en el piso. Y bueno, quisieron volar, dice, el amor vuela, dice, te lleva el amor. Cayeron de un octavo piso, así que bueno, quedaron abrochados. Bueno, pero el amor... No es para concientizar a la gente. ¿El amor se salvó ahí o no? Tengan cuidado si tienen sexo en el balcón, por favor, ¿Cómo? No, que estaban abrazando y cuando se patinaron... ¿Con qué se habían patinado? A medida que iban cayendo se iban agarrando y que chocaron contra el piso y quedaron... ¿No dice con qué se patinaron? No, dice que la pasión... No podés, lo tuyo no podés. No, porque es raro cómo se van a patinar. Imagínatelo. Nunca entraste. Y cayó el rocío. Nunca entraste a un departamento así que te chocabas con todo mientras le sacabas la ropa, la silla, que esto. No, bueno, lo único que me choco es con mi baño, porque es re chico. Es todo chiquitito. Es chico, pero está bueno. A mí me gusta. Gracias. Todo chico. Obvio, todo chico. No, está bien. No dije más nada. Está bien. Vos, invitamos a la gente en que siga contestando a la consigna. Ahora, ¿qué fue lo más raro que te pasó en una primera cita? ¿Y a vos te pasó algo? No. Qué suerte. Sí. ¿Y acá las chicas que están acá? Podríamos preguntarle. A ver quién se anima a contar algo. ¿Ahora cuando volvamos? No. Acá, ahora. Ya. Acá hay una que se animó. Acá en Facebook dicen, jajajaja, esta pareja de chino, ¿te imaginas vestido uno de Goku? No sé por qué. Hola de vuelta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es lo más raro que te pasó en una primera cita? ¿Lo más raro? No, nada. ¿Te hicieron pagar? Te hizo pagar él. ¿Cómo no nada? No. ¿Cómo no nada? Sí, pero no, nunca pasó algo raro. Todo fue muy lindo. ¿Te pagaron todo cuando te llevaron? Y claro, menos es mal. La idea. Mujer va a pagar. No, esa fue la consigna del otro día y terminamos en que era normal ahora que paguen entre los dos. Ah, mira qué interesante. No, para mí no. Para mí el hombre tiene que ponerla. Sí, también. ¿O no? Obvio. No. Todo muy lindo. Está bien, hay gente que no le pasa. Oh, qué suerte que tuviste. A Deep Javier le pasó algo. ¿Algo raro? Algo sí. Raro en la primera cita. ¿En la primera o en...? Sí. Contá. No, raro no. Por ahí me haya caído, me haya tropezado. Pero era más chico. Ah, bueno. ¿Qué sé yo? Algo raro. Oh, pero viste que en las primeras citas son cuando más conoces a la gente. Claro, lo que pasa es que vos vas... Vas bien, qué sé yo, no crees que te pase nada. Te caes, te tropezás, metés la pata en un pozo y te agarra una vergüenza terrible. Y sí, eso es verdad, eso es verdad. Te pasa, te pasa. Claro, por ejemplo, decir lo más raro que te pasó en una primera cita es que vos en una primera cita conocés a la otra persona y pero, por ahí tienen una... Algo... Una, algo feo. Algo raro, no sí. sé. Una actitud rara que vos te choquea. Mal aliento. Puede ser. Oh, qué feo eso. ¿Cómo caspa. Le decís? Oh, también. ¿Cómo le decís a una mujer? Pelos en las orejas. ¿Cómo no, les... ya están hablando. ¿Pero qué era eso? ¿Un animal? ¿Con quién saliste? ¿Con un gato? Dejá de hablar mal de las mujeres porque después vas a ver. No, dijo, pero después... no solamente de las mujeres. No, está que... hablando de los hombres también. De todo en general. Del hombre general. En general. Está todo mujer como... ¿verdad? Obvio. Es feo cuando tenés, cuando la otra persona sapiens. Tiene mal aliento. ¿Cómo le decís a una chica? Che, ¿querés un chicle? Y la chica dice no. Y sigue teniendo ese olor. Ese mal aliento. ¿Cómo le decís? ¿A vos te molesta decir a la gente tiene algo entre los dientes? No, yo se lo digo. ¿Sabes que te quedó algo? Es una boludez. No, yo me hago el caballero y digo. No, mentira, mentira. ¿Cómo sería eso? Si lo saco yo. No, mentira. No, mentira. Sí. Por favor, por chicos, favor. Por favor, ¿no? Basta. No. No me tocó esa clase de persona todavía. Qué suerte. A vos te tocan todas las caídas del cielo. Y sí, mayormente me... Qué suerte. Lo que pasa que... No sé. Que la gente nos comparta sus respuestas al 1169361514 y... La gente no entiende nada del otro lado porque estamos hablando mucho con seña acá, ¿no? No sé qué pasa, no sé qué pasa que estamos hablando. Poneme un tema que vamos a seguir hablando en el corte, así solucionamos a ver qué pasa con esto de la seña. Esto es de Drifter, Lovers. Revolution. Revolution. Funky thing. Funky thing.

acá escuchando buena música. Los otros chicos están comiendo. Si no, pregúntenle a Javi y a Franco. No, tenemos que venir a poner orden acá. Porque obvio, no... como siempre. Esto no parece ya una radio. Estamos escuchando a Christian Gellan, Casella, como Beto. Casella. O Casella también. Han llegado mensajes a la radio diciendo: díganle a Fede que me pague por el trabajito que le hice. Nara de la colectora Gaona. Si ya te pagué, ¿qué quiere que te pague dos veces? La próxima se me descuentos. Besitos, Nara. Dice: bueno, chicos, soy Gachu. Después de un día agitado, ya me voy a dormir. Besos a todos y en especial a mi hijito Javier, que lo amo con todo el corazón. Chao, Gachu. Saludo grande para Gachu. Gracias por el aguante que nos haces día a día. Dice: acá hay otro mensajito respecto a la consigna que tiramos al aire. Dice: te cuento que mi esposo y yo tenemos programada una cita con un tercero y espero que se que sea copada la primera cita. Re loca, perdón, que sea re loca la primera cita. Mirá, acá tenemos me imagino que debe esto ya lo... con consentimiento de ambos. Obvio. ¿Tendrán ese tercero? ¿Cómo? Ese tercero para mí tiene que ser alguien... también que esté totalmente de confianza. Si de vos... confianza para mí. Porque qué pasa si... si traes un tercero y no hay piel con la con alguno de los dos. Claro, pero igual yo no pienso como ellos, ¿no? Pero obviamente estamos acá, respetamos a todos. ¿Vos qué decís que se puede llegar a...? ¿Qué pasa si se enamoran? No, no creo que se enamoren en ese encuentro. Yo pienso que pasa por otro lado. No, ya no se mezcla el amor ahí. Ahí es sexo nada más. Y para mí, no sé, tiene que... tiene que haber buena onda en ese momento. Y bueno, que la persona sepa que eso muere ahí. O sea, muere en la cama. ¿Nada más que en la cama? Obvio, sí. ¿Para qué quiero un tercero para que sea complicado? Bueno, pero hay mucha gente que se habla del... ¿cómo se llama cuando son tres? Un trío. Un trío. Digamos, ¿sí vos? Ah, que son, son poligamia, poliamor, eso. Poligamia, no, pero sí, poligamia... hubo una película que hicieron, ¿te acordás? No. Las dos mujeres y... vieja, si vos una película vieja. No. Yo digo que viva. Que cada pareja, pareja de swinger, ¿qué hacen? Se intercambian. Intercambia pareja. Bueno, ahí está, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Porque a lo mejor ellos no son swinger. Y su fantasía es hacer tener sexo con otra persona. Ya sea hombre o ya sea mujer, ¿no? O sea, para mí es re loco eso. Mi consejo es: si te haces feliz y no eriza a alguien, hacelo. Que eso está. Debe estar bueno. Thank you. tan solo 13 minutos de terminar el programa. Estamos acá ordenando todo para ya irnos. Muy buena música seleccionada por el señor Deep Javier. Ahí Néstor bailando a full. Ahí tenemos un mensaje de Gabriel 555 que dice: muy buena música. Buenísima la música. Para el jueves que viene prometo traer un set preparado. Un set ya todo seleccionado para mezclar en vivo acá. Para el jueves que viene. El jueves que viene no va a asistir el señor Néstor Elea, creo, ¿no? Sí. Tengo que estudiar para un parcial muy importante. Me juego la vida, se podría decir. Acá estaban mirando también los videos. La tragedia que ocurrió en un mercado de Shanghái, en China. Una señora estaba bajando por la escalera mecánica cuando de repente se le escapó a uno de los empleados del lugar un carrito lleno de mercadería, de botellas, y se la llevó puesta. Se la llevó a la vida, sí. Y murió. Murió instantáneamente. Fue increíble eso. Yo estaba viendo el video acá. Además, no, viste como que vos sentís como que le puede pasar a cualquiera. Porque esas cintas transportadoras están en todos lados. Sí, no sé qué falló. Porque viste que viene el carrito y viene con imán. Pregunta, claro, ¿pasó algo con esa qué tragedia? Y ¿falleció? Sí. Qué tragedia, la verdad. Sí. Murió. Esas son las mismas. Imagínate la fuerza que agarró el changuito. Cuando te toca. No sé si se acuerdan ustedes el año pasado ese video en Liniers, creo, Flores. Sí. Una señora, por no pagar el boleto de tren, hizo bajar primero a su hija y justo venía el tren. Y la chica se escondió, digamos, en el piso donde pasan los rieles, hacia el costado que está la base donde la gente espera para subir al tren. No quería pagar el boleto, no quería sacar el boleto. No pagó el boleto, habrán subido en alguna estación. Quería bajar por el andén. Y bajó por el andén. La chica venía al tren, la madre. En vez de sacar a la hija corriendo, o sea, rápido, hacerla subir, la dejó ahí. Y ella se alejó. Pasó el tren y la criatura no le pasó nada. Es loco. Es insólito. Y claro, porque claro, el andén es como que tiene una metida. Cuando te toca. Como la chica esa que también en otros videos que pasaba un canal de aire, donde la chica se quiso suicidar en las vías y el trencito que pasaba era alto. Se tiró, se acostó en los rieles y... Y pasó no, por pero estaba haciendo un servicio mecánico, por seguro. Claro, pero igual eso era una moda ahí en Europa, sí. Que se tiraban abajo de los trenes. Era moda, sí. Eso sí es verdad. Porque igual allá había mucha más diferencia, ¿no? Dejaban filmando la camarita y así hacían los malos. Claro. ¿Vos te animarías? Hola, gente, che, loco, me voy a dormir porque ya no doy más. Un beso. Le mandamos un saludo ahí. Después dice otro mensaje, dice: che, locos, soy Diame, les mando un beso. Otro para vos, Diame. Grande Diame, gracias por estar escuchando ahí. Sí, la verdad que sí. Saluda a la familia. ¿El qué dice que está de moda el qué? Ese juego que se hace en Europa. ¿Si yo me animo a hacerlo? Sí. ¿Vos te animarías abajo de un tren a ver cómo te pasa? No, yo no. No, la verdad que yo ni loco. No. Yo ni loco. Imagínate que solamente tenga alguna varilla que... Claro. Te corta al medio. Te corta al medio, sí. Es loquísimo. El operador está ahí bailando, poniendo música. Qué buena música que muy buena música, Deep Javier. Espero que sea de ahora en adelante así. ¡Qué música, Gaturri! Diría él. ¿Qué pasó? Nada. Estábamos comentando justo el tema. Esto es radio en vivo. Tomando unos mates. Lo vamos a sacar bueno. Chicos, comentaron el tiramisú, ¿les gustó? La verdad, me encantó. Buenísimo. ¿Te gustó el tiramisú? Es más, a Javi le encantó que se lo lleva. Ah, lo puso en el potecito de él. Se lo lleva. Importa. No. Le mando un saludo muy grande a Erika, que el tiramisú fue. Cuando quieras. Nivel internacional. Está invitada a la radio si quiere, Erika con Lean. Pueden venir a conocer la cuando radio. Cuando quieran. Con las manos así. Cuando quieran. No, con las manos vacías tampoco. Así que. Bueno. Podríamos invitarlo nosotros. También te podíamos invitar a la radio y nosotros poner la comida. Acá la gente de Soulan, Erika, se compromete a regalarte una remera por las dos tortas que hiciste. Así que bueno. Tenemos que averiguar bien esta. Te la mandamos por Franco. Sí, yo se la llevo. Sí, obvio. Así que bueno, vamos con un poco más de música antes de terminar. Un poquito más de música. 8 minutitos nomás. Así que bueno. Se supone que tenés que decir aire y salir ahí después. Aire. Es lo que le hace falta, aire. Estamos los últimos tres minutitos acá terminando Soulam con Federico, con Néstor, Javier. Estamos todos. ¿La pasaste bien hoy? Hoy la pasé excelente. La verdad que hemos comido, hemos bebido a gusto. La verdad que sí. Rico. Tuvimos buena compañía. Tuvimos buena compañía acá con las chicas del programa anterior, One More Time. Que charlamos, nos reímos. Nada. Hicieron mate. Colaboraron con la consigna. Sí, a mí no me dieron ningún mate, pero no importa. No sé quién hizo. Me han hecho mate a mí, pero bueno, estaban frío. No. Lo tuve que dejar. Hay un mensajito que llegó que dice: hola chicos, ¿me podrían decir el nombre del chico que sale con las chicas? De que la colectora es lo más. Federico. Se llama Néstor. Federico. Se llama Néstor. No, yo no. Ahí, el que está hablando. Epa, está nervioso. Te pusiste nervioso, querido. Nunca me pongo nervioso. Te pusiste nervioso. Me llamo Federico. Bueno, también queremos agradecer a la gente que participó a través del Facebook. Y del chat. Del chat, con la consigna. A todos los que. Bueno, a Valen, que llamó por teléfono. El resto no. Después llamó. ¿Con quién estaban hablando? Carmen. Con Remache. Y el otro. Darío era. No, eso no nos importa, nos importó el llamado de Valen. Así que bueno, le mandamos un saludito. Javier nos miró con una cara como diciendo, ¿qué pasó? La venganza será terrible. Fatal. La venganza será fatal. Sí. Gracias a vos que te quedaste sintonizando la radio. Y ese tema es muy bueno. Ese tema es muy bueno. Así que se emociona y no lo saca más. No. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar este jueves. El jueves a las 21. Por la misma sintonía. A la misma hora. Sobre el mismo canal. Vamos a estar estrenando, ¿no? Va a estar el operador Deep Javier también. Creo que se va a quedar fijo ahí, ¿no? ¿Vos qué decís? Puede ser. Fijo ahí. ¿Se lo cedes al lugar? Lo dejamos como rulo de estatua, fijo. Depende, vamos a ver lo que. Hacemos. Vos estás cantando ahora a ver si está haciendo las cosas bien. Ustedes me tienen que decir. Hacemos un back to back día a día. Van a hacer un back to back. Así que bueno, no sé si alguien le quiere mandar un saludito en especial a alguien que lo esté escuchando. Bueno, yo. Vos tenés gente nueva, siempre escuchando. Sí, yo quiero mandar saludos a Yelén, a mi hermanita Carmen que nos escuchó, a Eva que está en Palermo trabajando y nos estuvo escuchando por internet, a mi amigo Hernán que aunque no mande mensaje, siempre está por el chat de mi celular que está conectado, al primo de él que nos escucha desde el Chaco, ya no va 4 veces que nos está escuchando, desde el Chaco. Y bueno. Y a todos los que me conocen. Yo le mando un saludo a mi novia, a mi mamá que siempre nos escucha. Cerra todo. Chao. Nah, ¿qué? Chao. Para. No seas malo. A la amiga de mi novia Débora que nos está escuchando desde Córdoba por primera vez. Espero que nos escuche muchas veces más. Y bueno, un gusto estar acá con ustedes, como siempre. Un saludo a toda la gente que estuvo escuchando allá en Morón, Hurlingham, Tesey, Moreno, Merlo, Paso del Rey, Ituzaingó, Padua, Castelar, Aedo, Ramos y toda la City porteña. Chaco, vamos, Córdoba, vamos, Entre carajo, Río. Que llega hasta Luján todavía la sintonía. Sí. No, que nuestro esfuerzo llega hasta Luján. Obvio. Sino que la gente de Luján también está escuchando. Así que bueno, y a toda la gente que escuchó el programa. Nos vemos el jueves, 21 horas, y quédate escuchando que hay muy buena música tras noche en Revolution 101.9. Saludito para Osvaldo. ¡Feliz cumpleaños! Estás escuchando Soundland. Soundland.